Estás en Play Kiss con Ricky García. It's Raining Men, canción de 1982, que no sé si sabías que fue ofrecida antes a Donna Summer, a Cher, a Barbara Streisand, a Diana Ross. Aunque no imagino yo a Barbara Streisand cantando ¡Uy, llueven hombres, aleluya! Al final la canción fue para ellas, las Weather Girls. Y así es como empezamos hoy, las 5 y 5 minutos, 4 y 5 en Canarias, en directo como todas las tardes. Desde Kiss FM. Y hoy es viernes. Hoy más relajaditos, más tranquilitos, comenzando el fin de semana. Bueno, ya estamos a punto. Hasta las 8, las 7 en Canarias. Y Leo Garriga y Víctor Álvarez y Carmen Desmons, que nos va a traer las noticias a cada hora en punto. ¿Qué te parece? Fantástico, pues hoy es nuestro Dedication Day. Sí, bueno, hoy abrimos nuestro teléfono y sobre todo el micrófono, este de aquí, que te lo prestamos a ti, para que nos cuentes cualquier cosa y le dediques una canción a quien tú quieras, a ese ser querido, a esa persona especial, con la que además si tienes una anécdota divertida, seguro que lo pasaremos bien todos. 606-712-658. Va, toma nota. 606-712-658. Me llamas por teléfono y salimos por la radio y lo pasamos en grande. Bienvenidos a la edición del viernes de Play Kiss. Por fin es viernes en Play Kiss. Play Kiss. Señoras y señores, presten atención, por favor. Aquí comienza Play Kiss. Presente. Con Ricky García. Siempre fresca, divertida, los 80. Esto es que... Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart of me, the love we share. Nuestro número de teléfono es el 606-712-658, 606-712-658, para ponerte en contacto con nosotros. Nos vamos hasta Madrid. Ahí está Gaby. Hola, Gaby. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay, súper bien. ¿Sí? ¿Y eso por qué? ¿Por cómo estás tan bien? Pues porque es la primera vez que me atienden de la radio. ¿Ah, sí? ¿La primera vez que sales en la radio? ¡Qué ilusión! Sí. Oye, ¿y a quién quieres dedicarle la canción? Pues a mi hermana Ingrid, que tiene 8 años y que le gustan mucho las canciones de Michael Jackson. ¿Y os peleáis mucho con tu hermana o no? Bueno, un poco. ¿Un poco? Ay, ya me gustaría preguntarle a mamá lo que os peleáis, ¿eh? Sí, sí. Oye, mejor ni se lo pregunte. Oye, escúchame, ¿cuándo ha sido la última vez que habéis tenido una historia divertida con tu hermana? Va, cuéntame algo chulo y divertido que te acuerdes de tu hermana. Pues... estábamos... yendo a merendar, mi hermana tenía como 3 años, es la única que me acuerdo ahora. ¿Sí? Estábamos yendo a merendar, tipo 6 de la tarde, cosas así. Y cuando llegamos al lugar, bueno, pues mi padre dice, bueno, chicas, a ver qué queréis. Él se pide un café. ¿Sí? Yo digo, bueno, un vaso de leche. ¿Tú qué quieres, Ingrid? Dice, pasta. O sea, a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, pasta. Bueno, pues oye, a tu hermana, la italiana, porque la vamos a llamar así, ¿eh? La italiana, le gusta la pasta, le vamos a poner esta canción, mira. ¿Te parece bien? Sí, me encanta. Gracias, Gaby. Ay, a ti. Adiós. Chao. Es Michael Jackson. Tremendo este Black or White. Saturday.

Valencia. Que aparecen en el álbum de The Wildflowers que se llama Ringing Down the Hearts. One Headlights. Oye, que tenemos nuestro Dedication Phone que está sacando humo, ¿eh? Pero oye, llámanos. Te lo recuerdo: 606-712-658. 606-712-658. Llámame y compartimos la tarde juntos aquí en Kiss FM. Alcanzando las 5:25 antes en Canarias. Esto es Kiss. Lo mejor de los 80 y los 90 hasta hoy. Esto es Kiss. make myself believe it. This night will never go. Bueno, 606-712-658. Ese es nuestro dedication phone, el que ha marcado nuestra amiga Belén desde León. Hola, Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Ricky. ¿Qué tal? ¿Qué haces un viernes por la tarde, Belén? Pues pensar en un amigo muy especial que tengo. ¿Ah, sí? De Salamanca, Alberto. Ajá. ¿Y es, solo un amigo, Belén? Solo es amigo. Es un padrastro, además. Sí. Y todo un caballero con su esposa porque la quiere muchísimo. Ah, bueno. Pero para mí, después de 30 años, que hace que lo conocí, sí, sigue siendo mi mejor amigo, mi paño de lágrimas, mi confidente, le quiero muchísimo y espero que lo siga teniendo muchos años más. Wow. Contar con él muchísimo tiempo más. ¡Qué dedicatoria tan estupenda! Ya solo falta que nos digas qué canción quieres dedicarle. Una que le encanta. Sí. De Back for de Tay Duck. Pues a mí también me encanta. No, ya me lo imagino ya, Belén. Oye, pues para ti y para tu amigo especial, este temazo de Take That, ¿te parece? Sí, gracias, Ricky. Un abrazo a todos. Gracias, Belén. Buen fin de semana. Ahí está Take That con Back for Good. I guess now it's time for me to give up. It's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh, yeah. Got a fist of your emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I didn't mean it. I just want you back for good. Want you back. Want you back. Want you back for good. Whenever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood. Want you back. Want you back. I want you back for good. Unaware but underlined, I figured out the story. Wasn't good, no, no. But in a corner of my mind, corner of my mind, I celebrated glory. But that was not to be. In the twist of separation, you excelled at being free. Can't you find, a little room inside for me? Want you back, see, I want you back, back girl.

legendario Last Dance. Dedication Day. Bueno, que nos vamos hasta Vigo. Qué bonito Vigo. Qué bonito es Vigo, ¿verdad que sí, Iván? Vigo es precioso, ¿eh? Sí, es muy bonito. Tenemos mar, tenemos montaña, tenemos una ciudad que es una urbe pequeña, pero es una urbe. Muy bonito. Tenéis las bateas con los mejillones, qué ricos, por favor. sí, el marisco. Las ostras. El marisco es fantástico. Oye, tengo muchos amigos en Vigo. Mira, voy a aprovechar la ocasión y voy a mandar un beso a todos mis amigos de Vigo. Iván. Dime. Que nos querías hablar de tu hermano, ¿no? Y querías dedicarle una canción a tu hermano, qué bonito. Pues sí, Osquiñar, que seguro que me estás oyendo, quiere dedicarte The Eye of the Tiger, porque sé que le gusta mucho, y te lo quiero dedicar porque eres un hito en la historia de la sanidad aquí en Galicia, porque eres el primer síndrome de Asperger que está trabajando como celador en digestivo en el Cunqueiro. Ajá. Y Óscar. Y esta canción va para ti y es una dedicatoria que te quiero hacer y para agradecerte tu esfuerzo, tu tesón y tu valía. ¡Qué fantástico! Oye, pues nada, habrá que ir diciéndole al director del centro que vaya con cuidado porque tu hermano le quita el sillón en dos días, ¿eh? Oye, pues para él tenemos ya esta canción, fíjate, es la que nos pedías. The Eye of the Tiger, preséntala tú mismo, Iván. Para Óscar y para toda la gente que tiene dificultades, pero al final consigue sus sueños gracias a su esfuerzo, The Eye of the Tiger. ¡Gracias, Iván! ¡Un abrazo! Un abrazo, Ricky. We'll be right back.